Marcelo Stern, estamos en la excomisaría séptima, uno de los espacios de la memoria de Mendoza. Se dio una charla alrededor de los fusilamientos de la masacre de Trelew allá en el año 72, un día como hoy, un 22 de agosto. Y bueno, una reflexión con respecto a lo que se vivió, la proyección del documental, la charla de la Angélica Scaiola. Bueno, Cato, entre distintas organizaciones políticas, sociales, organismos de derechos humanos, nos pareció importante otro 22 de agosto tener presente el primer intento o el primer avance del terrorismo de Estado en Argentina, que fue el 22 de agosto de 1972. Con el fusilamiento de 16 militantes populares, integrantes de organizaciones político-militares, organizaciones guerrilleras, que estaban presos en la cárcel en la base Almirante Sar. Se cumplen 22 años. No, más, hoy. No. Sí, 52 años, perdón. Se cumplen 52 años de la masacre de Trelew y bueno. Junto a otros compañeros como Carlos Pérez, nos pareció importante mantener la memoria viva, así que bueno, hemos convocado a este encuentro donde hay jóvenes, gente de más edad, militantes, a mantener viva la memoria seguir empujando para la memoria, la verdad y la justicia sigan prevaleciendo en la Argentina, sobre todo en estos tiempos tan jodidos respecto a las ofensivas que hay por parte de la derecha para liquidar el proceso de memoria. Así que aquí estamos plantando bandera, recordando aquellos héroes de Trelew. Bueno, justamente, Angélica Scaiola está comentando justamente, haciendo un raconto político entre Argentina, Chile, incluso Mendoza, sí, para poder entender el contexto. Y lo que fueron aquellos años y bueno, de alguna forma traerlos al presente, y en realidad lo que está haciendo la Angélica es justamente eso, dar cuenta de que los poderes dominantes, la oligarquía argentina, los poderosos de la Argentina siempre tuvieron una constante de violencia y de sangre respecto a las luchas populares. O sea, siempre la solución que le dieron los poderosos es el asesinato. Al avance de las fuerzas populares ha sido el crimen. Exactamente. Claro. Y bueno, pasó con Güemes. Bueno, pasó, ya con Güemes en la revolución. Sí, es imposible no escapar a eso. Bueno, esto como a modo de reflexión, esto te la tiro para me parece muy importante esto. En la secundaria de esto no se habla. En la secundaria históricamente esto no se habla. No se habla ni de esta masacre, ni del Mendozazo. No se habla de todo esto. Bueno, está bien. En algunas secundarias no se habla, pero hay muchos profesoras y profesores que sí lo hablan. Y yo quiero recordar de que el avance en el proceso de memoria y verdad y justicia tiene un correlato institucional en las escuelas públicas, públicas y no públicas de la República Argentina, y eso es un bien que debemos y un derecho que debemos sostenerlo. El proceso de memoria, verdad y justicia, este ex centro clandestino de detención que es la ex comisaría séptima, es un testimonio de esta lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Así que bueno, por eso estos espacios, sí, que ayudan a defender, bueno, esa memoria. Totalmente. Digo, si el sistema no lo permite, como es, que lo vemos claramente, son ustedes los que hacen que esto no. Bueno, no... pero insisto, con un margen de optimismo. Pese a que hay embates fuertísimos para liquidarlo, las escuelas siguen enseñando que el 24 de marzo empezó el terrorismo de Estado en la Argentina. Y los organismos de derechos humanos, las marchas del 24 multitudinarias dan cuenta de que aquí hay una, digamos, una fuerza y una potencia que sigue bregando y que sigue manteniendo las consignas de memoria, verdad y justicia, más allá de los intentos negacionistas del presidente, de quien sea. Sí, de estos diputados que fueron a visitar a los genocidas. Y así hay el conflicto que hay, el quilombo que hay con el tema de la visita de los genocidas, porque hay una memoria que existe, que está en obra esa memoria y que sigue funcionando. Por eso el conflicto que hay. Y eso hay que reivindicarlo y me parece que hay que ser optimistas al respecto. Por eso esto también, ¿no? Por eso esto también. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, ahí está, compañero. Importantísimo reflejar y seguir manteniendo en la memoria este hecho que, como mencionaba Marcelo, que da... es parte luego del proceso de búsqueda de memoria, verdad y justicia. Y esto hay que resaltarlo, porque lo que hizo, como ahí resaltaba, en el poder, es acribillar, es aniquilar, ¿no? Lo distinto, lo que para el poder en ese momento es distinto, que son las luchas populares. En este caso fueron 25 presos políticos de distintas organizaciones políticas que fueron acribillados, ¿no? En el gobierno, la dictadura de Alejandro Lanusse. Pero claro, el poder como hoy quiere exterminar ese proceso de memoria, verdad y justicia, que en lo que consistió fue en dar un juicio justo, con todas las garantías, ¿no? Con todas las garantías a quienes cometieron los errores más atroces, y una gran enseñanza, un gran aprendizaje y una gran apuesta a la humanidad de terminar, ¿no? Con la vendetta, con aquel que te había cometido tan avasallamiento sobre tus derechos. Entonces, claro, hoy en día estos gobiernos quieren exterminar ese proceso de memoria, verdad y justicia. Les gusta mucho más aquello en el pasado que exterminar lo distinto, aniquilar lo distinto, ¿no? Y sobre todo si viene del pueblo. Tal cual. Mira, una de las cosas que estuvo detallando Angélica Scaiola, entre un montón de cosas que contó, que ató y que reflexionó, es que las masacres de Trelew tuvieron un correlato anterior, una precuela y una secuela, por supuesto. Uh-huh. Los fusilamientos de Patagonia, la Patagonia rebelde, el bombardeo de la plaza, José León Suárez, claro. Y hay un montón, muchísimo. Después la masacre de Ezeiza, finalmente, bueno, la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Y eso lo ató a su vez con un montón de cosas que pasó en la época de Menem, lo que hizo Checolás con Jorge Julio López. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir? Y aparte, la situación hoy de un Estado totalmente negacionista, que es justamente esto, que no olvidar, no olvidarse, que sostener esa bandera de la memoria, la verdad y la justicia es muy importante, no por el hecho, y sí, más vale, recordar las personas que nos desaparecieron, que nos asesinaron, que nos torturaron, que casi el 80% de la Argentina, si no el 90%, tiene un pariente o un amigo que ha sido secuestrado en algún momento por el Estado y torturado, ¿no? Bueno, Santiago Maldonado, otro, y así podemos seguir. Por eso es importante sostener estas banderas, para no olvidar ese hecho y defender justamente los derechos y garantías que tanta sangre nos costó. Estuvimos hablando también con otra persona, estoy hablando de Elisa Ruble, la hija del Fernando, el Fernando Ruble, que bueno, ella también daba su parecer en este intermedio entre las juventudes muy muy muy muy jóvenes y personas que ya no lo son tanto, que tienen apenas un poquito más de 30. Y escuchemos lo que tenía para decir, ¿te parece? Vamos. Elisa Ruble, Bueno, se dio una charla hoy con respecto a la masacre del 22 de agosto del 72, la masacre de Trelew. ¿Qué te motivó venir? En principio quería volver a escuchar a María Angélica Escayola, que creemos que cada vez que habla de la historia con esa lucidez y esa claridad política, esa crítica también, autocrítica hacia el movimiento peronista y desde ese lugar político tan claro, nos parece que es un lujo. Es una de las mujeres más lúcidas que tenemos hoy en día en el movimiento de derechos humanos, con una grandísima trayectoria en donde cada vez que habla es una clase de historia, pero no estanca, sino que construye nuevas preguntas. Entonces queríamos ver esta pieza audiovisual, realmente nos parece que esa fue una gran creación que tuvo desde la televisión pública. Nos parecía que bueno, que estamos en estos momentos que eso va a dejar de pasar y que... Documental de Telan. Un documental de Telan, muy bien hecho, con archivos históricos así, muy unas joyitas, ¿no? Nos parecía una buena edición. Bueno, y entonces en principio como volver a revisar la historia y tener esto, son como joyitas de la historia viva, que me parece que son urgentes y necesarias en estos momentos, justamente, ¿no? Como visita de legisladores a genocidas, de cuál es el rol de los sectores más combativos y organizados, de los estudiantes, qué están diciendo, cómo. ¿Y qué ves vos ahí, en la juventud? Pues se supone que... Yo creo que la tenemos... 20 años o picante. Y que, sí, yo creo que la tenemos re difícil, loco. No, yo no soy joven, pero mis alumnos la tienen re difícil y creo que está bien exigir, porque claro, revisamos la historia, digo, recién María Angélica nos hablaba del cordobazo nuevamente y revisamos la historia de los compañeros que se fugaron de Trelew, de los compañeros fusilados, y es como... Realmente eran pibes también, jóvenes, muy jóvenes, por lo menos, ¿no? Y que estamos en un presente que hay que analizar varias capas para ver cómo avanzar. Yo no coincido cuando se dice los estudiantes están dormidos. Hay un montón de preguntas, hay un montón de potencia y fuego organizándose. Sucede que veníamos... de una década en donde paralizaron algunas preguntas, otras fueron ahí, tuvieron mayor soporte, pero algunas se estancaron, se paralizaron, entonces bueno, hay como que, viste, volver a agarrar la bicicleta, claro. Volver a flexionar las rodillas y ver cómo seguís avanzando. Hacer carne una idea o una pregunta, tal vez. Sí, fue ahí como muy divertido, ¿no? Que es como, bueno, después de escuchar a Angélica, que eso, es como, bueno... Eso hay que seguir haciéndolo, o sea, digo, hay que venir a escuchar a les viejes que nos han dado la vida siempre. Y no significa coincidir políticamente, casarse con sus formas de prácticas políticas, para nada. Digo, escucharlos para volver a repensar cómo, cómo construir nuestras prácticas políticas propias, lo dijo Angélica. Como qué bonito cuando dice, digo, acerca de la pregunta de, che, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Hay que esperar a la elección? O sea, como, ¿qué me están diciendo? Y Angélica necesariamente vuelve a tocar la historia, ¿no? Che, pensemos cuál era el contexto aquel, cuál es este contexto, qué herramientas tenemos. Quiero decir, no hay una pregunta, no hay una respuesta cerrada, sino que lo bonito es que nacen nuevas preguntas, que son herramientas, o sea, digo, esa duda no nos está paralizando, esas dudas, esas preguntas, esas inquietudes nos están moviendo, y eso también está pasando con el movimiento estudiantil y con la juventud. Hoy había una mesa de La Libertad Avanza afiliando gente en San Martín y Garibaldi, y tuvieron un montón de puteadas y respuestas y idas y vueltas, y justamente no eran los jóvenes los que se estaban afiliando, y también mientras ellos hacen eso, ¿nosotros qué estamos haciendo? Bueno, esa. Ahí está, gracias. Bueno, compañero, ahí estaba esta charla que se dio ayer, ahí en la Excomisaría Séptima, Centro Recuperado, Centro Espacio para la Memoria Recuperado, haciendo un poquito de memoria y refrescando lo que fue la masacre de Trelew, ese 15 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Lanusse. 25 presos políticos de distintas organizaciones políticas y sociales se fugaron del penal de Rawson, de máxima seguridad, y bueno, con el objetivo de llegar al aeropuerto de Trelew, ¿no? Y de ahí emprender vuelo hacia Chile, en ese momento hacia el gobierno de Salvador Allende. Solo 6 pudieron emprender ese vuelo y 19 decidieron entregarse y que los llevaron nuevamente al penal. No se los llevó al penal, se los llevó a la base aeronaval Almirante Sar, y en la madrugada del 22 de agosto se los fusiló, ¿no?, a esos 19, y sobrevivieron 3. Bueno, esta es la historia de los 3 sobrevivientes de esa masacre. Pero bueno, es la antesala de lo que vendría después con la dictadura cívica eclesiástica militar a partir de 1976, donde, bueno, el exterminio, la desaparición, los fusilamientos, los horrores más grandes que han habido en la humanidad y en este suelo, bueno, se hicieron presentes, nada más y nada menos, ¿no? Así que, bueno, ahí también reflejando un poquito ese hecho. Sí, hay dos libros que se escribieron. En tanto esta situación, esto que vos estás relatando. Uno por Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Exactamente. Y la otra, espero no equivocar, los leí hace un montón. Creo que era La Patria Fusilada de Paco Urondo. Los dos con su visión. Hay algo acá importante. Cuando los capturan a estos 19 que vos relatás, para ellos fue un triunfo. Se dio el efecto que querían. ¿Cuál era el objetivo de esta fuga? Y estos 19 que después fueron fusilados, de los cuales sobrevivieron 3, como dijiste vos, fueron fusilados dentro del penal, dentro de fusilados de la manera más cruenta y vil, haciéndoles simulacros de fusilamiento cada 2x3, y al último, bueno, ya se hace efectivo. El objetivo era que las cabezas de cada una de las organizaciones, el ERP y Montoneros, y habían más, se me escapan los nombres, las siglas digo, pero eran que estos 6 se pudieran, pudieran continuar con la lucha, porque sabían qué es lo que les iba a pasar. A pesar de la prensa, los jueces, los abogados, los médicos que tuvieron... siendo testigos y vigilando que estuvieran bien, bueno, igual sabían qué es lo que les iba a pasar. Y estos 6 que sobreviven viajan a Chile, y Allende, antes de ser derrocado por Pinochet, los manda a Cuba. Y bueno, y ahí... Bueno, sigue la historia, ¿no? Pero bueno, era ese el objetivo. Por eso ellos, cuando los entrevistan, al ser capturados, dicen: hemos logrado con éxito lo que buscábamos. Bueno, compañero, excelente. Excelente. Bueno, ahí está. Le mandamos un fuerte abrazo y gran jornada.